Mosac Abierto. Los lunes, el Mosac en antena. Hola, buenas tardes. Aquí estamos un lunes más intentando abrir las puertas del museo el lunes que está cerrado al público. Pero bueno, aquí en la radio podemos intentar compartir con vosotros todo lo que ha ido pasando durante la semana. Estamos Antonio. Hola, buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Y yo, Amparo, desde el Departamento Educativo del Museo, que hemos traído un montón de experiencias que han ido ocurriendo, que hemos ido compartiendo a lo largo de la semana en el museo y que creemos que es bonito que salgan hoy por las ondas. Esta tarde hemos traído, bueno, pues un poquito de cada. Hemos traído algunas experiencias que han tenido lugar en Mosac Escuela, que es el programa que tenemos con escolares, donde hacemos, bueno, una serie de actividades que en esta ocasión están relacionadas con nuestra colección, con la colección del Mosac. Ya sabéis que en estos momentos la exposición que podéis ver es Existencias, es una exposición en la que sacamos, bueno, pues toda la colección, en la que durante 3 meses podréis ver qué es lo que se está haciendo en el Mosac en estos últimos años, y los chavales pues también tienen sus cosas que decir sobre la colección y lo están haciendo en los talleres que hacemos cada semana. Entonces hemos traído algunas de sus opiniones, algunas de sus experiencias en los talleres para que podáis escucharlas. También, bueno, ya sabéis que esto ya es como algo de dominio público, pero el fenómeno Peque Amigos es algo, bueno, es una actividad que se lleva a cabo todos los fines de semana, que es para los más pequeños y los más fans del museo. Y bueno, ellos también tienen mucho que decir sobre la colección. Entonces, también hemos querido traeros un poco pues su opinión y sus vivencias en las salas del museo. Y además también pues seguimos trabajando un poquito con el programa de tertulias de cine, que ya hemos incluido pues parte de la música en otros programas, y hoy vamos a escuchar la música del Bicho, que es la banda sonora del documental de Manolo Recicla, que se pudo ver el viernes pasado en el Mosac. Y además tuvimos la suerte de contar con la presencia del director del documental, Manolo González, que se llama igual que el protagonista de su obra, y vamos a poder escuchar un extracto de una entrevista que le hicimos el viernes pasado cuando estuvo en el Mosac. También tocaremos la agenda ya casi al final del programa, y la música que nos va a acompañar hoy es J.J. Johansson, y esta música la hemos elegido porque en la inauguración que va a tener lugar en enero vamos a poder escuchar a J.J. Johansson en directo. Así que vamos allá con la música de J.J. Johansson. I've been on the road. Y tras la música de J.J. Johansson, por cierto, la canción es So Tell the Girls, vamos a pasar a hablar un poquito de Musak Escuela. Ya hemos tenido en los dos pasados programas ejemplos de ese pequeño taller de radio experimental que estamos realizando con la exposición Existencias, y vamos a escuchar unos pocos más. Vamos a empezar con un instituto, Juana I de Castilla, que venía de Tordesillas, de Valladolid, así que no nos pueden escuchar en directo por las ondas, pero les haremos llegar el programa. Y directamente damos paso a escuchar a los alumnos. Hola, buenas tardes. Somos María Eugenia, Raquel, Gema y Laura. Venimos del IES Juana I de Castilla, de Tordesillas. Obras de Azeci Kutcher se expresa la falta de visión y comunicación de las personas sobre el mundo que nos rodea. Esto está representado a través de las imágenes, ya que en las obras aparecen tres personas con los sentidos tapados. Esto refleja la indiferencia al mundo que nos rodea, los problemas de los demás, el egocentrismo. I never dreamed I knew somebody like you. Esto hace que la situación privilegiada, generalmente económica, de una gran parte de la sociedad no sea capaz de actuar y ayudar a esa parte no privilegiada. La falta de sensibilidad nos lleva a comportarnos de modo inhumano, es decir, no somos capaces de valorar lo que tenemos, siempre queremos más, no tenemos conciencia humanitaria. With you. Me llamo Luis Miguel. Yo me llamo Sergio. Yo me llamo Ismael. Yo me llamo Héctor. Yo me llamo José y venimos del Instituto Juana I de Castilla de Tordesillas. Son las 7 de la mañana en el metro de Nueva York. Una jornada cualquiera, de un mes cualquiera, en un año cualquiera del siglo XXI, allí coinciden nuestros cuatro personajes. Para cada uno, los otros tres no son más que tres desconocidos, diferentes a ellos. Les tenemos en nuestro plató. Dos hombres y dos mujeres, dos ancianos dedicados a la religión y dos populares dedicados al espectáculo. Son un anciano rabino, buenas tardes. Buenas tardes. Una anciana monja, buenas tardes. Buenas tardes. Un joven y popular rapero, buenas tardes. Buenas. Y una joven playboy, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que hacemos, de los hábitos que tenemos por la mañana. Los tres habéis coincidido, los cuatro habéis coincidido esta mañana a las 7 en el metro. Por ejemplo, la monja anciana, ¿qué habías hecho antes de llegar al metro? Yo me he levantado a las 7 de la mañana, he estado rezando una hora, no he comido nada y luego me he ido hacia el metro. El joven rabino, ¿qué habías hecho antes de llegar al metro? Yo me he levantado sobre las 6, he rezado como hacemos todos los días las monjas y luego me he ido hacia el metro para hacer mis misiones. ¿Y nuestro joven rapero qué había hecho antes de llegar al metro? Venía de una noche de fiesta y cogí el metro para ir a casa. También tenemos a la Playboy. Pues yo. ¿Qué te vas allí? He llegado a casa de fiesta, me he acostado, me he levantado y he comido mi comida de régimen y me he dirigido al metro. Bueno, hablar precisamente de eso, de las comidas. ¿Qué hábitos alimenticios tenéis cada uno? Por ejemplo, tú, Playboy. Pues yo suelo cuidar mucho mi línea. Suelo comer todo lo mido y todo lo tengo controlado. Y por ejemplo, ¿el rabino qué come normalmente? Pues yo tengo una dieta muy estricta y solo como kosher y no me la puedo saltar. ¿Y al rapero? ¿Le gustan las hamburguesas quizá? Pues yo suelo comer algo rápido, sí, tipo hamburguesas, pizzas y todo ese tipo de comida. ¿Y una monja normalmente qué es lo que come? Yo como de todo. ¿De todo? todo lo que tenemos en el convento. Bueno, por ejemplo, la hora de acostarse para dos religiosos como el rabino y la monja, ¿cuál es? A las 9 de la noche y luego estoy 3 horas rezando. ¿Después de acostarse? Sí. ¿Para el rabino? ¿Para la monja, perdón? Pues yo rezo una hora antes de irme de acostarme y luego sobre las 9 me voy a dormir. ¿Para el rapero y para la Playboy? Pues es normal el hábito de estar de fiesta todas las noches y llegar por la mañana a casa. Pues sí, todas las noches. Me suelo acostar a las 10 así de la noche, de la mañana. La verdad es que sí, yo también me suelo acostar a esas horas. Bueno, pues despedimos nuestro programa. Hasta la próxima edición de Underground Histories. Bueno, pues hemos escuchado la interpretación que hacían los alumnos del Instituto Juana I de Castilla de Tordesillas de una obra que podéis encontrar, que podéis ver en la exposición, en Existencias. Es la obra Des Américains de Andrés Serrano, en la que bueno, hay una serie de retratos y esto que hemos escuchado era bueno, la manera en la que ellos han interiorizado la pieza y nos han devuelto pues, esta narración desde su punto de vista. Recordaros, que se nos había olvidado decir al principio, podéis escucharnos en www.radiouniversitaria.com para todo el mundo que esté más lejos y que no pueda escucharnos, pues en el 106.6 aquí en León y en el 105.0 en Ponferrada. Para toda la gente que no esté ni en León ni en Ponferrada, pues nos puede escuchar por internet. Y luego, si a alguien le apetece, si alguien ha visitado Existencia, si alguien también ha contemplado esta obra de Andrés Serrano o cualquier otra y quiere hacernos un comentario sobre cualquiera de las experiencias que estamos compartiendo con vosotros, pues podéis hacerlo en el 987-29-15-88 o enviar un mensaje también al teléfono móvil 697-86-60-80. Ahora vamos a escuchar otra canción de Yaya y Johansson, esta se llama On the Radio, nunca mejor dicho. Y recordaros que J.J. Johansson es este artista que podréis ver en concierto en la inauguración del próximo ciclo expositivo el día 26 de enero en el MUSAC. Must be every time I hear my song on the radio. I keep moving closer and closer to you. Every time the DJ is playing my song, I can feel you here by my side all night long. Ya hemos comentado en otros programas, pues este ciclo que tenemos, este taller, estas sesiones que se llaman tertulias de cine, en las que, bueno, pues vemos una película normalmente relacionada con los temas de la exposición y después hacemos un café tertulia en el que comentamos cada uno desde su punto de vista, bueno, pues cómo vemos la película, cómo la entendemos, cómo la interpretamos. La semana pasada, en las tertulias de cine tuvimos la oportunidad, bueno, fue una ocasión especial, porque normalmente, bueno, pues vemos la película y luego hacemos la tertulia. En este caso vino el director de la película a compartir la charla con nosotros. La película documental fue Manolo Recicla. Es un documental en torno a la vida de una persona que, bueno, que pasó gran parte de su vida en la calle, recogiendo basura y viviendo de ello. El director, la verdad es que tuvo la oportunidad de mantener una relación especial con él, y es por eso que en parte también quiso acercarse al MUSAC, pues a tener una conversación con la gente que participa en la tertulia y, bueno, pues a compartir un poco sus experiencias. Nosotros tuvimos la oportunidad de grabarlo y poder enlatarlo para traerlo hoy a la radio y poder compartirlo con todos vosotros, y a continuación podremos escucharlo. También deciros que, bueno, que la banda sonora de este documental es una banda sonora realizada por El Bicho, por este grupo, y también hemos querido traeros un poquillo, más que nada pues para ambientaros y para poneros en situación de lo que pudo ser aquellas tertulias. Invitaros a venir a ver la película. Cada viernes es un ciclo cerrado, pero bueno, a la proyección de la película podéis venir, son todos los viernes a las 5 de la tarde. La próxima, este próximo viernes, es un documental de Agnès Varda, de una directora francesa, se llama Los espigadores y la espigadora. Como os he dicho, si queréis acercaros, si queréis venir, el próximo viernes a las 5 tendremos oportunidad de ver el documental. Y ahora, como os decía, pues vamos a escuchar un fragmento, porque no podremos escucharla toda, de la entrevista que tuvimos con Manolo, el director del documental Manolo Recicla. Después lo que quieras. Sí. No, pues estaba contando una anécdota muy, muy curiosa de este hombre. Es que una vez fui a verle al hospital sin la cámara. Y porque es eso, que a veces iba a verles en la cámara, que eso también, quieras que no, no es que fuera tampoco una cosa consciente, pero el hecho de no ir siempre con la cámara, pues también hace, refuerza un poco la amistad, ¿no? Decir, joder, este tío siempre viene a grabarme, o sea, no me quiere nada más que para grabarme, y tampoco era eso, ¿no? Entonces él se daba cuenta de que yo muchas veces iba a verle sin la cámara, simplemente ir a verle como un amigo, ¿no? Y una de esas veces, por ejemplo, me perdí una cosa muy curiosa, para que veas cómo era el carácter de este hombre, que le estaban sacando líquido porque él tenía mal el hígado, murió de cirrosis, con el hígado estropeado totalmente. Cuando el hígado no funciona, te retiene líquidos y se te hace una panza muy, muy, muy grande, ¿no? Que llega un momento que si no te la sacan, revienta, vamos. Te ponen una sonda, te meten una agujita y te va una bolsa de plástico y te sacan ese líquido, ¿no? Le podían sacar 15 litros de una tirada. Y una vez que llego, le estaban sacando líquido, le digo, ¿qué tal, Manolo? Bien, aquí estoy, no sé qué. Bueno, y en estas llega una enfermera que estaba embarazada, de 8 meses tenía que estar, porque estaba. Y le dice la enfermera, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Y le responde Manolo, bien, muy bien. Y yo le veo que piensa ese momento y dice, no, bien, tu parto será natural, el mío en almíbar. Y digo, jo, qué elemento, ¿no? Y un poco resume, tenía mucho sentido del humor. Tiene, ¿no?, mucho sentido del humor, sí. Sí, sí, bueno, él dice, en algún momento del documental dice también, me veréis morir con una sonrisa en los labios. Uh-huh. Y más o menos es así. Muere y el tío es una sonrisa hasta el final, está pues una sonrisa en los labios. Bien, también porque quizás al final también tu mente se nubla, ¿no? Cuando estás a punto de morirte ya no eres tan consciente. Supongo que es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, porque si no sería terrible, ¿no? Estar a punto de morirte y ser consciente de todo, pues debería ser muy terrible. Entonces, no sé si él hasta qué punto era consciente o no, pero hasta el final él estaba siempre bastante animado y siempre pues con ganas de contarte algún chiste o hacer una broma, un chascarrillo. Uh-huh. En ese sentido, fue muy importante también la elección, aunque no fue una elección, porque como he dicho antes, no es que yo quisiera hacer un documental sobre un sin techo y le elegí a él, no fue así, ¿no? Pero claro, si esta persona que yo le hago, si yo decido hacer un documental así y cojo otro tío que es oscuro, raro, callado, no sé, con mala leche y tal, pues a lo mejor hubiera quedado otro documental totalmente distinto. ¿Y cómo le escogiste a él? Pues yo creo que me escogió él a mí, más que... No, en realidad fue que yo le veía desde mi... Bueno, le veía por la calle y le veía desde mi balcón, vivía en mi barrio, y le veía pasar por bajo mi calle, bajo mi balcón, por la calle Toledo, que en aquella época estaba en obras, además, y era increíble ver todo el caos del tráfico, las obras, no sé qué, y él ahí entre medias de todo con sus carros, que era lo que a mí primero me llamó la atención, 7 y 8 carros llevaba, 7 carros de supermercado llenos de cosas, tenía que llevar un carro, llevarlo pues 50 metros, caminar para atrás, coger otro carro, llevarlo un poco más adelante, coger otro carro, ir más para adelante, y así iba, y se hacía pues 3 kilómetros, iba desde Santa María de la Cabeza hasta La Latina todos los días, ida y vuelta, se tiraba pues todo el día prácticamente para ir y volver, y así fue como yo le conocí, y me llamó mucho la atención, sobre todo visualmente, yo decía, esto es, tengo que grabarlo. Luego además no era el típico sin techo, ¿no? No era el típico alcohólico que está en la calle, que bebe de cartones, él trabajaba realmente, esos dos carros, él lo que hacía era vender lo que tenía en esos carros, sacaba un dinerillo y le gustaba pues ir a comer a un restaurante, ¿sabes? Se comía el menú cuando podía, si no tenía pues se comía un bocata, ¿no? Pero le gustaba ir ahí, le gustaba ir al bar a tomarse una cerveza y yo cuando le conozco es así, es un tío con una dignidad y con un... no sé, él pensaba que era... Vamos, que él se considera un trabajador. Previamente había trabajado también, había trabajado 20 y tantos años. La historia que cuenta él también, ¿no? De cómo cuida a quién era. ¿Era su tío? No era ni siquiera un familiar, ¿no? Sí, él me dice que es su tío, me dice como si fuera mi tío. Bueno, no era mi tío, pero como si fuera mi tío. En realidad era su pareja. Era su pareja. Que esto es algo que yo tardé en descubrir, ¿eh? No creas. Uh-huh. Hasta que descubrí que él era homosexual. Lo que pasa es que en el documental tampoco hago demasiado hincapié en ese tema, porque no... No fue un tema del que habláramos a menudo, ni él fuera por ahí diciendo soy gay. Entonces yo consideré que tampoco era que podría un poco cambiar un poco la dirección del documental, ¿no? Y sobre todo la percepción del público a la hora de decir, ah, pues mira, un tío que vive en la calle, que es homosexual, no sé qué. No, que sea homosexual o no, al fin y al cabo no creo que sea tan importante, ¿no? Entonces, este hombre vivía con este tío suyo, entre comillas, que... Al que fíjate, le conoció con Manolo, debía de tener 32 años cuando el otro tenía como 70. O sea, le llevaba más de 40 años, ¿sabes? Y que quizás sí que tenga que ver, ¿no? Con su vida pasada, con la falta de una figura paterna, porque él le abandonó su madre, ¿no? En el rastro, en un cesto. O eso me contaron, que eso es otra historia. Habría que ver qué pasa ahí, porque esta mujer que sale en el documental, que dice que es su tía, que es la que le recogen, y yo creo que realmente era su madre. Y lo tuvo de soltera, y en aquella época pues se ve que era muy complicado, ¿no? Decir, he tenido un hijo de soltera. Entonces dijeron eso, ¿no? Se inventaron esa historia. Yo es lo que creo, pero no estoy seguro. Entonces, no sé, se cría este hombre en ese ambiente, de una falta de un padre, tal, con la sensación de que fue abandonado como bebé, y no sé, él es homosexual y tal, y le gustan los hombres súper mayores. Y se enrolla con este hombre que le lleva más de 40 años, se va a vivir con él, porque el otro enviuda. Se queda viudo y durante 20, creo que fueron 24 años vive con él. Y claro, este hombre murió con 90 y tantos años. Los últimos años, pues él le cuidó, dejó del trabajo que tenía y le cuidaba y se manejaban ahí con la pensión del otro y empezaron a vender estas cosas, ¿no? Como él se había criado en el rastro, yo creo que de ahí le vino el ver el filón que había en coger cosas de la basura y venderlas, ¿no? Cosa que ahora se hace también muchísimo en Madrid. Pero los precios han caído mucho, él lo explica también en el documental. Cuando yo empecé, pues no había prácticamente nadie vendiendo y yo pues vendía y sacaba dinero y regateaba con la gente y 2000 pelas, no, te doy 1000, no, tal. Y dice, pero luego llegaron los marroquíes, todos estos, empezaron a vender y venga todo el mundo y ahí cayeron los precios porque todo el mundo vendía a 100 pesetas y se cayó el mercado y ahí pues empezó un poco a tener problemas a la hora de que no sacaba lo que... Pero dice, yo he sacado hasta 30.000 pelas un domingo, hace 10 años, ¿sabes? Sí. Vendiendo... Era un medio de... Claro, claro. Entonces él, yo creo que dejó su trabajo con la paga que tenía este otro hombre, como piso no tenían que pagar, porque el piso era del hombre este, la paga más lo que ellos sacaban trapicheando con esto, pues así vivían. Uh-huh. Al morir el otro, pues yo creo que Manuel ahí recibió un duro golpe moral, ¿no? Y se quedó muy solo, ¿no? Perdió un poco el norte. Uh-huh. Y empezó a usar la casa como una especie de almacén. Pues empezó a recoger cosas, porque es verdad que en Madrid se tira muchísimo. Entonces él empezó a acumular... Es impresionante, ¿no? Esa imagen es también. Es impresionante, ¿no? Sí, cómo estaba el piso cuando entramos allí. Ya que abrimos la escalera. Barrio donde nunca estuvo antes, calle del cielo, con los colores más grandes. Barrio donde nunca estuvo antes, calle del cielo. La mira por donde sale sol. Vea que me arropo sin cuidado si te apartas tú de mí. Cao y se queda sin tu trapo si no te viene a la pared, seguro que nos volvemos a ver, que esto es mentira y los sueños mentiras no son, que no son mentiras, los sueños mentiras no son, no, no, no son mentiras, no, los sueños mentiras no son, no son mentiras, no, son mentiras, los sueños no. Bueno, pues después de escuchar la música del bicho, que es la música original que aparece en el documental de Manolo Recicla, dirigido por Manolo González, volvemos con Musac Escuela, ahora con el Criele, de los que vamos a poder escuchar la grabación y ese taller de radio a partir de las obras de Existencias en tres grupos diferentes. Me llamo Cristian. Me llamo Samuel. Me llamo David. Me llamo Jerison. Y venimos del Criele. Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho el kiosco, porque tenía muchos libros y cómics. Además, había chucherías y tebeos muy graciosos. Lo que más nos ha gustado a nosotros es el kiosco, porque era muy pequeño y también tenía muchas colecciones. Venga. También había una escultura gigante con cuchillos, tenedores y cucharas, que giraba muy despacio. Me llamo Pablo. Me llamo César. Me llamo Adrián. Y venimos del CIL. Serie de América. La obra está muy bien porque tiene muchas caras. Otra obra que está muy bien, que es la de Xavier Rubas, está basada en la serie Domingos. Esa serie se rodó entre 1994 y 1997. Más me gusta es la de Joan Cubierta. Está basada en la serie Google Games. ¿Qué os ha parecido la visita al MUSAC? ¿Os la habéis pasado bien con todo lo que hemos hecho? Sí, muy bien. Sí, muy bien. ¿Con qué es con lo que mejor lo habéis pasado? Con los cuadros. Sí. Adiós. Adiós. Soy Laura y voy a estar en el papel de Mark, el rapero misterioso. Hola, me llamo Lidia y voy a hacer de periodista. Hola, me llamo Laura y voy a hacer de presentadora y de madre de Mark. Venimos del CRIEL. Hoy. Melancholy state of mind, psychic irritation. A walk on Caribbean shores, a little tantrication, curvature, flash of. Hoy les presentaremos el reportaje del rapero misterioso. En el lavabo de un bar había un rapero pintando un graffiti llamado Mark. ¿Qué haces tú por esta zona? Estoy haciendo un graffiti para impresionar a las divas. A estas horas de la noche, un rapero se encuentra en un bar de Londres. Entran en ese momento unas divas muy atractivas y sexys. Le suena el móvil. ¿Sí? Es su madre. ¿Qué quieres, mamá? ¿Cuándo volverás a casa? Ya sabes que eres alcohólico y te afecta por nada. Habla con voz de borracho. Mamá, no te preocupes, estoy muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, televidentes. Bueno, pues aquí estábamos a carcajada limpia porque fijaros qué ocurrencias tienen estas chicas de primaria que, bueno, además, entre otras, Joan Cubierta, que es Joan von Cubierta, nos ha hecho muchísima gracia y también el final que han tenido reinterpretando de nuevo la obra de Des Americans de Andrés Serrano, que les llama muchísimo la atención porque ellos lo eligen con total libertad, ¿no? Pero bueno, de primaria nos vamos a un poquito más abajo porque nos vamos con los pequeamigos, esos protagonistas de los sábados y los domingos en el MUSAC. Y a partir de esta temporada hemos también querido dar cabida a los padres dentro de este programa y es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Un poco las impresiones que han tenido los padres al conocer de cerca en lo que hacen los niños y también lo que han hecho ellos, porque los padres también han participado en las actividades durante los diberviajes del pasado fin de semana. Vamos a escuchar una grabación del 17 de noviembre, que en una parte de ese taller que se hace con las familias, con los padres y con los pequeamigos. Los pequeamigos, lo volvemos a repetir aquí en las ondas para quien se incorpore o sea nuevo en estas lides del MUSAC, es la Asociación de Niños de 5 a 12 años. Y aunque hoy no hemos hablado, sí que hablaremos de la siguiente tramo de asociación, porque también hay a partir de 12 años y a partir de 16. También podéis consultar el blog de Pequeamigos, que es donde podéis ver resumidas todas las actividades, grabaciones de vídeo, de sonido, etcétera, etcétera, con toda la documentación completa acerca de lo que hacen los Pequeamigos. Pues vamos a escuchar lo que tuvo lugar este pasado fin de semana. Bueno, pues estos chicos y chicas que veis aquí tan guapos son Pequeamigos y compañía y familia. Y estamos grabando para la radio universitaria y vamos a contar un poco en qué ha consistido esta actividad del Diver Familia. Entonces vamos a acercarnos a preguntar así a alguien, por ejemplo, a Elena, que la tengo por aquí. Por ejemplo, a Elena. Hola, Elena. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos puedes contar qué has hecho hoy aquí en el MUSAC? Bueno, pues primero estuvimos haciendo con música actividades y después estuvimos buscando cuadros por el gabinete 1. Luego estuvimos haciendo más actividades con palabras y luego explicamos los cuadros y por último dibujamos. Vale, sí, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Te lo has pasado? Pues muy bien, la verdad. ¿Y era la primera vez que venías a un diver? Era la primera vez, pero vamos a volver, ¿eh? Muy bien, pues vamos a buscar a otro padre o a otro pequeño amigo para la radio universitaria. A ver, por ejemplo, Celia. A ver, Celia, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que has hecho hoy? Pues dibujar el perro. ¿Y te acuerdas de qué artista era la obra? No. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién se acuerda que lo diga así, que se lo chile? En alto, así, a ver. Jorge. Galindo, perdón. Jorge Galindo. Y yo te quiero hacer una pregunta, Celia. Tú has venido otras veces a las actividades de Pequeamigos, ¿verdad? Sí. ¿Y esta vez has venido? ¿Con quién has venido? ¿Quién ha sido tu acompañante? Mi madrina. Ah, tu madrina. ¿Y te ha gustado esta experiencia? Sí. ¿Por qué? Porque hemos hecho muchos juegos y me ha gustado mucho. ¿Y te ha gustado estar con tu madrina y que tu madrina vea lo que haces aquí en Pequeamigos, verdad? Sí. Muy bien. ¿Preguntamos a alguien más por ahí? A ver, alguien así. Ah, uy, por aquí tenemos a María y a Ana. A ver, vamos a preguntarle a Ana, ¿por qué se ha apuntado al diberviaje? A Ana, a la madre. A la madre, claro. A mí porque me invitó mi hija, que está en Pequeamigos. Tenía que traer un invitado y entonces yo muy gustosamente decidí acompañarla. ¿Y qué tal la experiencia, Ana? ¿Te ha gustado? Ya la dije a mi hija, que hoy me lo pensaba pasar mucho mejor que ella. Y así ha sido. ¿Y tú, María, te lo has pasado bien? Sí. Ah, bueno. Vale. De hecho, muchas gracias, María. Buscamos a otros pequeamigos por aquí que nos cuenten algo. A ver. O Alex, por ejemplo. A ver, Alex. Sí. ¿A quién acompañas, Alex? A Isabel, que es mi hijada también, hermana de Celia. Muy bien. Y nada, muy bien. ¿Te ha gustado la experiencia? Mucho. ¿Cuál es la actividad que más te ha gustado? Pues quizá el paseo por el gabinete 1, viendo con ese juego, ¿no? Pues forzando un poquito también para ver el arte y todas las obras con otros ojos y tal, y por la vista suya, pues me ha gustado mucho, la verdad. Todo en general, pero sí, sin duda. Uh-huh. Vale, pues vamos a entrevistar a alguien más por ahí. Bueno, tenemos aquí a Esther y a Marina, que son unas veteranas pequeamiga y mamá de pequeamiga. Y a ver, contarnos un poco en qué consiste los Diverfamilia, que vosotros os lo sabéis muy bien. Para alguien que se quiera apuntar. A ver, ¿qué es un Diverfamilia? Pues que... ¿Qué tiene hoy de especial? Pues que... O las madres o los padres vienen al MUSAC y hacen cosas con los niños. Vale, hacen exactamente lo mismo que hacéis vosotros otros días, ¿o no? Sí. ¿O ha sido muy diferente las actividades de hoy a la de otros días? ¿Qué es igual? ¿Es igual o es distinto? Es igual. Es igual. Ah, muy bien. Es igual, solo que están los papás, ¿no? Sí. Muy bien. Marina es una experta pequeamiga y sé todo ya lo que hacemos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos, Marina? Pues hacer un círculo. ¿Y qué más? Después ponerle los nombres. ¿Y después? Hacer un juego de presentación. Bueno, es que esto merece un aplauso, por favor. De hecho, estuvimos dudando si Marina cubría mi baja de maternidad. Porque es que sabe casi ya más que nosotras. Bueno, muy bien, vamos a pasar a Pelayo y compañía. A ver, Pelayo, ¿con quién has venido hoy al Diverfamilia? Con mi madre Maite. Con tu madre. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado? Sí. Y cuéntanos, de todas las actividades que hemos hecho hoy, ¿cuál es la que te ha gustado más? Y nos cuentas en qué consistía, ¿vale? Bueno. Uf, complicada la cosita. ¿Te gusta? ¿Te han gustado todas? Sí. No, todas. Ah, vale. Pues... me ha gustado mucho la del perro, por ejemplo, la de la pizarra o la de buscar el cuadro, porque a mí me encantan los trabajos de investigación. Vale, y cuéntanos esa del gabinete 1, ¿qué había que hacer? ¿En qué consistía? ¿Os dábamos un mapa y qué había que hacer? Nos daban un mapa y la lista de obras del gabinete 1 y había que buscar cuál correspondía y dónde estaba, y con un gomet en el mapa señalar el punto donde creíamos lo más exacto posible. Pero estaba esa obra, ¿no? Muy bien. Y luego veníamos aquí al taller, ¿y qué hacíamos? Localizábamos la obra en un panel que tenía todas las obras que teníamos marcadas en la lista y la colgábamos de la pizarra. Y escribíamos, sí, el nombre, el autor... el número, etcétera. Sí. El mago amenazado por el gigante. Ah, ¿de Bene Bergamo puede ser? Sí. Muy bien. Vale, pues muchas gracias, Pelayo. Pasamos a otro... A ver, Diego y Gabriel, que se nos pasaban. Hola, Diego. Hola. Diego, ¿cuántos años tienes? Seis. ¿Y has venido mucho a Pecamigos? Sí. ¿Sí? ¿Y hoy con quién vienes? ¿A quién has invitado al Diverfamilia? A papá. A papá. ¿Y qué tiene de diferente los Diverfamilia de otras veces que vienes tú solo? Pues que... ¿Hoy solo hay niños aquí en el taller? ¿Solo hay niños en el taller? Que algunas veces solo vienen niños. Claro, la mayoría de las veces solo vienen niños. ¿Y hoy? Vienen los padres y los niños. Oye, ¿y los pequeamigos qué tal veis a los padres? ¿Qué tal se les da esto de ser pequeamigos? A ver, Víctor. Bien. ¿Le das el ok a tu madre? ¿El visto bueno? ¿Lo ha hecho bien? Sí. ¿Puedes ser una buena pequeamiga? Sí. Vale, estupendo. ¿Alguien quiere contar algo más? Porque vamos a cortar ya la conexión interplanetaria. A ver, Zoe, por ahí. Zoe, está por aquí Paula también. A ver, Zoe, ¿qué nos quieres contar? Bueno, pues que lo que más me gustó más fue escribir cuando... y buscar las obras y las palabras. Las obras y las palabras. Ay, pues cuéntanos la obra de Charles Sanderson, la de las palabras, ¿qué era lo que teníais que hacer vosotros? A ver. Teníamos que encontrar En un equipo éramos dos papás y dos niños y teníamos que encontrar, pues, un niño, dos palabras y otro niño, dos. Los llevamos a nuestro equipo y con ellas y añadiendo algunas teníamos que hacer una frase. ¿Te acuerdas de alguna de las palabras que te tocaron? Queda poco tiempo para que acabe el programa, pero antes de marcharnos queremos contaros la agenda de actividades que tenemos para esta semana. Ya sabéis que el lunes el museo cierra, es por eso que estamos aquí con vosotros, pero mañana ya iniciamos toda nuestra actividad, en especial mañana con una conferencia. A las 8 de la tarde en el hall del MUSAC tendremos a Ignacio Ramonet. La conferencia entra dentro del programa Los Objetivos del Milenio. Y se llama Los grandes desafíos del mundo contemporáneo. Mañana martes 27 a las 8. El miércoles 28 continúa el taller de cultura visual, de cultura y análisis visual. En esta ocasión será Tania Pardo la encargada de analizar el cine español de los 80, en concreto la figura de Pedro Almodóvar. El jueves 29 continuamos con el curso introductorio a la historia del arte del siglo XX. En esta ocasión, Belén Sola se encargará de hablarnos un poquitín acerca de la arquitectura del siglo XX. El jueves 29 a las 12 en el Salón de Actos del MUSAC. Por la tarde tendremos la oportunidad de escuchar a Giselle Barret. Su conferencia tiene que ver con una actividad, con un taller que tuvo lugar en el MUSAC el curso pasado. Se llama Pedagogía de la Situación, Arte, Imagen y Expresión. Y en él nos hablará sobre la experiencia que fue trabajar en el MUSAC y sobre su propia experiencia como pedagoga. Durante la conferencia también podremos ver el vídeo de todo el desarrollo de aquel taller, así que va a ser una conferencia animada. Y el viernes 30 continuamos ya, como siempre, con las tertulias de cine, como ya adelantó Amparo antes, con la película Los Espiradores y la Espiradora de Agnès Varda. El sábado 1 de diciembre comenzamos con nuestra actividad de fin de semana. Ya sabéis que las visitas guiadas se amplían durante el sábado y durante el domingo. Tenemos una visita a las 11, a las 12 y a la 1 por la mañana y otra a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8 por la tarde. Además, los sábados vuelven a la carga los peque amigos y el programa Mirar para Hablar, que es este programa en el que charlamos tranquilamente en torno a una obra o a una parte de la exposición. Mirar para Hablar a las 12:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. El domingo día 2 continuamos con las actividades de fin de semana. Continúan los peque amigos a la carga, continúan Mirar para Hablar, en este caso es Mirar para Hablar 2, a las 12:30 de la mañana, y igualmente el programa de visitas guiadas a las 11, a las 12 y a la 1 por la mañana, a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8 por la tarde. Y terminamos anunciando las próximas actividades culturales, porque el 7 y el 8 de diciembre ya sabéis que tiene lugar el Purple Weekend en León, y en el MUSAC habrá concierto el viernes 7 de Juan Rivas y Donatore di Group, y el sábado 8 de Bongolians, ambos a la 1:30 de la tarde. Y estamos ya al filo, así que vamos a aprovechar para despedirnos de vosotros, y a continuación de que os digamos adiós, escucharemos la canción Pretty Things, Cosas Bonitas, que es lo que nos da la radio, de Rufus Wainwright. Pues desde las ondas, Antonio os dice muy buenas tardes. Y hasta el lunes. Pretty things. So what if I like pretty things? Pretty lies. Everything's a sign of my astrology.